Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Gaba Gaba Hey, ya sabes, como siempre. Ni Hao, también. Como desde hace poco. Konnichiwa, también. Desde hace poco. Ave. Huastecola. Y esta vez hemos incrementado con Oka Hey. Luego te cuento lo que es Oka Hey. Estamos en la hora Zulu más uno, ya sabes. Ya no estamos en la dos como estábamos antes. Ahora es solamente hora Zulu más uno. Y como siempre vamos a escuchar y vamos. Quiero que veamos también los vídeos, que son muy, muy interesantes. Y vamos a aprender canciones y descubriendo cosas sobre música y sobre animales. Cosas que no se enseñan fácilmente en internet, ni te las revelan gritando. Te las puedes apropiar y las puedes emplear cuando quieras. Y si alguna vez te cuadra, pues di que las oíste en un programa a un veterinario veterano, amante de las motos, del blues, de la batería. Y si Dios te ilumina y te favorece, lo harás con un chihuahueño o con cualquier otro animal, mirándote en los brazos. Ojalá así sea. Vamos a empezar con un anuncio de Coca-Cola. Esta canción está dedicada al chihuahueño, que es el perro que llevaba en los brazos, lo llevaba Xavier Cugat, y es el más pequeño. Antes te decía lo que era Oka Hey. Oka Hey era un saludo indio, también parecido a aquellos, a ese que te conté el otro día de Huastecolá, que eso es algo así como todo va bien, hermano, o algo así. Pero bueno, Oka Hey lo decía sobre todo Caballo Loco, que era, ya sabes, era un jefe Sioux. Y eso lo decían, bueno, pues en el idioma Lakota. Y lo decían unos que se llamaban los indios Tetón, que estaban en el sureste de Dakota. Oka Hey lo solían decir cuando entraban en batalla. Ya te digo que lo decía Caballo Loco, pero lo decían en general. Él lo dijo en la batalla aquella de contra Custer en Little Bighorn. Y también se podía traducir por limpiar el camino, vamos, vamos. La traducción más extendida es hoy es buen día para morir, o para la guerra, o para celebrarlo. En fin, se pronuncia Okahe. La I, esa última, no se dice en idioma Lakota. Y en idioma Lakota también, a los mestizos, es muy curioso, a los mestizos los llamaban Illescas. No sé si Illescas, el nombre del pueblo ese que todos conocemos, tiene algo que ver, pero bueno, se decía, en idioma Lakota se decía exactamente igual. Y a los blancos, pues al final les llamaban perros ladrones. Y hacían, ellos hacían la famosa danza del sol. Bueno, vamos a escuchar un poco esa canción dedicada al perro chihuahueño. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Ya sabes, son esos perritos chiquititos. Ya estaban con los toltecas, fíjate, son mexicanos, de origen mexicano, y ya estaban con los toltecas, son absolutamente precolombinos. Más o menos se calcula que estaban como en el siglo X. Y el antecesor, en idioma tolteca, pues era, al chihuahua le llamaban el chichí. Es totalmente celoso. Y ten cuidado porque muchas veces tiemblan. Pero aquí va un consejo médico, un consejo de medicina veterinaria. Si tiembla especialmente o tiembla muchas veces, puede ser un síntoma de hipoglucemia. Tenlo en cuenta y por si acaso, pues bueno, ya sabes, consulta. Cuando nacen son tan chiquitines que tienen el cráneo, un agujerito ahí en el cráneo que todavía no se les ha cerrado. Es frecuente que lo tengan. Y más o menos son de unos 15 centímetros de largo y 9 centímetros de alto. Esos son los más pequeños. El récord Guinness es así de 15 por 9. Tienen el pelo corto o largo, pueden ser de los dos. Y más o menos viven como 15 años. Son muy activos, ya te digo, son mexicanos. Y el nombre de Chihuahua quiere decir árido y arenoso. Suelen pesar como no llega a 3 kilos y tienen un color pues absolutamente variado. La canción esta de Chihuahua, la original es de un tipo que se llamaba Luis Oliveira, y bueno, la hizo también, le ayudó otro que se llamaba René Baumann. Atención con Luis, que se ha casado 5 veces, pero bueno, se murió ya no mucho, porque ya no hay mucho peligro, porque se murió de cáncer de pulmón en el 95, hace ya muchos años. Esta versión es de un suizo que se llama DJ Bobo, y esto es del año 2002 y es número uno en España y en Francia. Ya te digo, se usó para un anuncio de Coca-Cola, y los chihuahuas pueden tener la cabeza de con forma de manzana, así se diferencian, cabeza de manzana de manzana o cabeza de ciervo. Vamos a escuchar al DJ Bobo y a Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Tonight. gotcha. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. Chihuahua is fun. And the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. What can make you sing? Chihuahua. Looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud and life can be so easy. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Good job. I'll leave this one over here for you. Está bailando el mono, o la mona, o el mono bailarín. En realidad se puede traducir de varias maneras. La que lo está cantando es una chica que se llama Toni Watson. Lo hace en el 19 y es australiana. Esta canción ella dice que la escribió en la calle porque... fue vagabunda durante un tiempo y cuando estaba en la calle, pues bueno, ella tocaba música y no la trataban muy bien en la calle. Ella no tiene buenos recuerdos de cuando estaba allí en la calle. El caso es que hace esta canción que se llama Baila Mono y ella dice que lo hace porque la recuerda a todo lo que la gente la decía cuando ella estaba allí sentada. Tocando y improvisando y bailando. Entonces no guarda buen recuerdo de aquella época, pero sin embargo hace una canción estupenda porque tiene 7 discos de platino, casi nada. Hay una versión en español que la hace una chica que se llama Bezabet y bueno, Toni Watson, no sabemos muy bien, ella lo tiene en secreto, no sabemos muy bien si ha nacido en el 93, en el 2000. Ella a veces dice una cosa, a veces dice otra. El caso es que, bueno, yo creo que es más en el 93. Pero bueno, la canción es muy simpática, ya te digo, tuvo mucho éxito, luego ha hecho unas cuantas cosas más, pero no ha llegado nunca al éxito de esta canción del mono bailarín. Vamos a escucharla. Mr. Tones, let's take that one there. Good job. I'll leave this one over here for you. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ya sabes, cuidado con Paloma. O con la Paloma. Bueno, yo creo que es solo con Paloma. El que está cantando es Emilio Aragón. La canción es del año 91 y está en el LP que hace Emilio, que se llama Te huelen los pies. Se hacía llamar Miliquito y había nacido en La Habana en el año 59. Por supuesto, es hijo de Miliki y es la cuarta generación de payasos. En su familia, pues él pertenece a la cuarta generación. Es cubano y español. y empieza en el circo de la tele, aquel espectáculo que se llamó así. Y están en ello hasta el año 81. Después hace aquel espacio que se llamaba Ni en vivo ni en directo, que era divertido también, pero no solamente hace eso, también está en el musical que se llamó Barnum, y luego hace Vips en Telecinco, y ahí siempre estaba con Thalía y con las Cacao Maravillao, que seguramente mucha gente las recuerda. Y también está en El Juego de la Oca. Luego hace una productora y crean un montón de series de éxito. La que más éxito tiene es aquella de Médico de Familia, eso es en el año 99. Es accionista de La Sexta. Y hace una película que también tiene que ver con nuestro programa, porque se llama Pájaros de Papel. Eso lo hace en el año 2010. Luego se esconde un poco y cuando vuelve a la música, pues no quiere llamarse Miliquito ni Emilio Aragón ni nada, y se inventa el nombre de Bebo San Juan. Luego hace la voz de Stuart Little y hace también las publicidades de Puleva y del Corte Inglés. Tiene premios Ondas y Tepes de Oro. Y por supuesto también tiene la carrera de piano. Es pianista muy bueno. Es de goma paloma. Y quiere tener los labios de la mujer de rojo. Es muy peligrosa, yo creo, paloma. Y también tiene patas de gallo. Pero se las va a dejar hasta mayo. Y lo que más le gusta es llevar bikini con hombreras. Así que con cuidado, vete con cuidado con Paloma, que no solo no es de goma, que juega la oca, tiene pájaros de papel y patas de gallo hasta mayo. Paloma aquí es armónica irregular. Por supuesto, como una palomita de maíz, así de armónica y de regular. Por lo menos eso me parece a mí. Vamos a escuchar a Emilio Aragón. 1, 2, 3. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Boderes. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía. Quiere ponerse en abril las orejas de Lady Di. Doctor Pitanguí, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Y qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado y como un higo. Y ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Y tengo miedo a darle un abrazo. Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Letillas de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana, peluca de San Lucas. 2, 3, 4. mujer de rojo. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Ay, cuidado con Paloma. Ay, cuidado con Paloma. Ay, cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Que me han dicho que es de goma. Que me han dicho que es de goma. Cuidado con Paloma. Cuidado con Paloma. Que me han dicho que es de goma. Que me han dicho que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Brother, un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a bailar la pena. O valió la pena. Bueno, más o menos. No estamos seguros de si valió la pena. Y mientras tanto vamos a bailarla, esa pena. Esta canción es de un tipo que se llama Daniel Carbonell y él se hace llamar Macaco. Es del 2019 y está en un LP también relacionado con nosotros, porque ese LP se llama Civilizado como los animales. Es absolutamente indie. Ya sabes, indie no quiere decir indio, quiere decir independiente. Por si no lo sabías, bueno, más o menos, ¿eh? Es algo así, es una orientación musical en este caso. Es muy optimista y él dice que es muy optimista y que es alegre ante la vida mala. El vídeo está hecho en Puerto Rico. Y él lo que de verdad quiere es quitarse las penas bailando. Es de Barcelona y tiene más de 300 millones de visitas esta canción. Ya te digo, se llama Daniel Carbonell y hace el grupo, él, aunque él se hace llamar Macaco, pero él al grupo también le llama Macaco. Y lo forma en el 97. Y antes estaba haciendo hip hop con otro grupo que se llamaba Ojos de Brujo. Podemos decir también que esto es como una rumba latina o latín rumba, algo así. Y otros discos también son con nombres de animales. Le llama Mono Loco y el mono en el ojo del tigre. El nombre él dice que lo coge del bantú, que es una lengua africana. Y en bantú, como se pronuncia, es Macacú. Dani nace en el 72 y le gusta que le llamen, que le digan Daniel Monoloco Carbonell. Y es absolutamente mezclada. Tiene una banda con gente de Brasil, de Camerún, de Cuba, de Venezuela, de Zimbabue y de España. Y cuidado con Dani, que fue novio de Kira Miró, de la actriz. Un macaco, no sé si él, pero en general un macaco está cercano a un chimpancé y tiene más o menos un 98% igual del ADN humano. También fue músico callejero en las Ramblas y su madre le empezó a llamar Mico y luego le llamaba su propia madre, le llamaba Mono Loco. Hace giras tremendamente largas y tiene una anécdota porque se pelea con el partido político, con el PP, y por una sintonía que se llamaba Movin. Bueno, tienen ahí una discusión y en fin, se terminan en los tribunales y le dan la razón a él. Y también tiene relación con otra banda que se llama Kalima. Y canta con ellos. Así que vamos a ver si valió la pena o bailo la pena con Macaco. Ya sabes, baila si sabes. Bailo, bailo, bailo la pena.

Esta canción se llama El cangrejo no tiene na. Rogelia es de Venezuela. Ha nacido en el año 39 y es una especialista del son cubano. Dice que le gustaba mucho Celia Cruz, pero Celia Cruz también fue amiga suya, también cantó con ella en unas cuantas ocasiones, o sea que se tenían simpatía mutua. Ella canta guarachas, canta boleros, canta guajiras y sobre todo el son, una cosa que se llama el son montuno, y la llaman la reina del son montuno. Es leyenda viva, porque está viva todavía. Empezó con la Sonora de Caracas y con los Megatones, y también con los Caribes. Y luego hay un percusionista que se llama Pan con Queso, que la llama, la recoge y la hace un disco que se llama Los Clásicos del Caribe. Luego está con Sonora Matancera y con el Combo, el famoso Combo de Puerto Rico. Hace multitud de festivales, la invitan a multitud de festivales, y también está en un homenaje a Celia Cruz. Los de la Fania All Star, también aquellos del ratón que pusimos hace unos programas, pues la Fania All Star, que estaba tocando el hermano de Santana, pues también quiere que esté con ellas. Esta canción es una guaracha y el autor se llama Pío Leiva. Y como el cangrejo no tiene na, pues yo te cuento lo que tenemos nosotros del cangrejo. El cangrejo es un crustáceo de 10 patas. Y es muy característico porque van andando por el fondo, no nadan ni... No, van andando por el fondo, se desplazan andando. Y ahí normalmente hay tres, los de río, los de mar y los ermitaños. Se reproduce por huevos, no por cojones, se reproduce por huevos. Algunos salen del mar o salen de los ríos y se suben a las palmeras. Es absolutamente así. El más bonito de todos es el más tóxico y es de un tremendo color fucsia o muy morado, y mejor no te choques con él porque no hay antídoto si te ataca. Es muy parecido al veneno que tiene el pez globo. Y por supuesto, te recuerdo lo que era el síndrome del cangrejo. ¿Te acuerdas aquello? El síndrome del cangrejo es si alguien no logra lo que quiere y culpa a otros, pues eso se llama el síndrome del cangrejo. Y también es la posición del cangrejo es una de las preferidas por las... Bueno, seguro que lo has hecho alguna vez. Vamos a escuchar El cangrejo no tiene na con Canelita Medina. El cangrejo no tiene na. Thank you. No sé lo que o cómo te ha ido con el cangrejo, que decía un niño chiquitín. El cangrejo, nos vamos a condenar. Bueno, ahora tienes que tener cuidado con el perro, porque muerde callao. Cuidado, porque muerde callao. Esto lo canta, se le ocurre a un señor que se llama Faustino Oramas. Él se hace llamar el Guayabero. Y Faustino nace en el 11, en 1911, y muere en el 2007. Y en el 38 ya se hace llamar el Guayabero. Está considerado el juglar mayor de Cuba. Y yo creo que es el rey del doble sentido. Hay una cosa muy característica de él, que siempre que hablaba solía decir o terminar las frases diciendo santa palabra. Nace en Holguín y toca una guitarra muy especial que se llama el tres cubano. El tres cubano tiene tres cuerdas dobles y a la caja es lo que específicamente se le llama el tres. Está derivado de una guitarra aunque en España en realidad, pues en la España medieval ya había instrumentos parecidos a este tres. En algunas partes, pues también se le llama, a esa guitarra también se le llama pera, porque se parece a la fruta, a la pera. Compay Segundo era un especialista y sabía tocar muy bien el tres. Y se parece al requinto y a la jarana garocha. El Guayabero actúa en Madrid, ha actuado en Madrid unas cuantas veces. Siempre es muy amigo era muy amigo de Santiago Auserón. Y siempre sale con un traje y a él le gustaba hacerse, a sí mismo le gustaba hacerse sus sombreros. Pablo Milanés dice que le admira mucho y que él es un autor, un verdadero autor de música campesina. Tiene otras canciones que se llama Hay Candela, Cómo Baila Marieta, Cuidado, esta de Cuidado con el Perro, El Tren de la Vida, Siempre en la Cola y El Tumbaito. Todo este tipo de canciones, ya te digo, con doble sentido, son parecidas a eso que pusimos el otro día del blues sucio. Son letras muy subidas de tono con doble sentido. No es un género fácil de escuchar, pero tiene fans absolutamente, amigos total. Dice que su perra suma, resta y multiplica y con el rabo borra lo que pinta. Y también dice que los perros del curro los tengo enredados. Y también que tiene una perra china que un perro le llena el tanquecito. La vieja del que tenía el corazón de una chiva, y si un chivo berrea, pues hay que amarrar a la vieja. Dice que hay una rifa de cojines y colchones, y al de los cojines le tocan los colchones. También dice que mira lo que le pasa a los zapatos de goma maciza. Solía improvisar, y bueno, a mí me parece que era genial. Tenía muchísimos seguidores, pero esto es solo para especiales. Por eso está hoy aquí. Vamos a escuchar al Guayabero y Cuidado con el Perro que Muerde Callao. Thank you.

perro del curro que están enredados. Cuidado con el perro que muerde. Para el día que me muera, mande a hacer ya dos panteones. Para el día que me muera, mande a hacer ya dos panteones. Uno para que echen mi cuerpo y en el otro los millones. Cuidado con el perro que muerde. Tremendo millones como olor a bacalao. El otro rifo colchones. Un hombre rifo cojines. El otro rifo colchones. Y al hombre de los cojines le tocaron los colchones. Amarren el perro, no está vacunado. Amarren el perro, no está vacunado. Que lo digo mi vida, no está. A una niña de 15 años la regañó tu abuelita porque la encontró en el baño haciéndose la bobita. Tremenda bobita con olor a de los hombres tienen tacón en la punta y la madre le responde con la boca llena de risa, lo que se pone a tu padre eran de goma maciza. Es Oye cómo va. Esta canción, que ya la has reconocido, por supuesto, es un mambo. Y mambo, la palabra mambo, es el nombre de, como se conoce a los hechiceros, bueno, a las hechiceras en Haití, se llaman mambo. Bueno, este mambo es de Tito Puente, del año 63. En el 70 la recoge Carlos Santana y la hace como un rock latino. La incluye en un LP que se llama Abraxas, y cuando veas el vídeo vas a ver que la guitarra que él lleva estampada la imagen de ese LP. Tiene un tiempo de cha-cha-cha, él la hace como un tiempo de cha-cha-cha, y se inspira en otra canción de Cachao. La canción de Cachao se llamó La rareza de Melitón y también Chanchullo, cambió de nombre varias veces. Aunque Cachao, pues no le hace mucha gracia tampoco, pero toca con Tito Puente en algunos espectáculos y tal, al final son amigos. Por supuesto, Julio Iglesias, Celia Cruz, José Feliciano hacen versiones. Ya te digo, Santana hace ahora un rock latino y coge la canción y le quita las trompetas. Eso tampoco le gusta a Tito Puente, que cuando se entera que ha hecho esto, pues dice que ahora, ya que ha hecho esto, pues parece que todo lo ha hecho Santana. Está como enfadado. Bueno, Julio Iglesias lo incluye en su disco Crazy del año 94. pero le cambia un poco y dice vamos a gozar mulata. El original tiene un tumbao de piano y tiene acordes en bloque. Claro, Tito se enfada hasta que recibe el primer cheque. Y eso lo dice él mismo. O sea que cuando le llega el dinero, pues se le va el enfado. Tienes que ver este vídeo porque es absolutamente estupendo, magnífico. A mí también me gusta mucho y aquí están tocando gente también de muchos sitios. Están desde la playa de Venecia, hay otro que se llama Carl Perazzo, que lo hace desde San Francisco. El hijo de Tito Puente también está. Y hay un tipo muy simpático que se llama Tabla de la Barchaz, así se hace llamar. Ese lo está tocando desde Nueva Orleans, desde Luisiana. Hacen como una mezcla de todos todos los amigos, me imagino. También hay gente desde el Palenque, desde Colombia, e incluso está Becky G, que es aquella de la canción esa de A mí me gustan mayores. También hay una familia de Montevideo, de Uruguay, Andrés Valdés también desde Colombia, desde Río de Janeiro, Papi Félix desde el Congo, nada más y nada menos, desde Kinshasa, desde Bahrein, otra vez desde Colombia, y hay un tipo que se llama Corey Henry, que es el que toca los teclados, también lo hace estupendamente bien, y también está André Siqueira, Oba Frank, la Escuelita del Ritmo desde Panamá, y una que no sé si es mambo o no, pero lo que sí sé es que es de Haití y se llama Chulut Minuch. Bueno, el vídeo está hecho en casa de Santana y Cindy Blackman, que es su mujer, es la que está tocando la batería. Y esta canción está aquí porque ya sabes que nos gusta mucho la batería, a mí me gusta mucho la batería, y no podía dejar de poner a Cindy Blackman, que me parece que lo hace estupendamente bien. El vídeo está hecho en su casa de Hawái. Cindy nace en Ohio en el año 59 y más o menos en estos días, bueno, el día 18 es su cumpleaños. Es de la religión de bahaísmo y estuvo en el grupo con Lenny Kravitz. Dice que su mayor influencia es un tipo que se llama Tony Williams, que había estado con Miles Davis, y ella le gusta hacer jazz rock. Se casa con Santana en el 2010 y bueno, había dejado a Lenny Kravitz, le había dejado en el 2007. Se casan en Maui, en Hawái. Ahí es donde tienen la casa esta tan estupenda. Cuando veas el vídeo lo vas a ver. Es una pena porque Carlos Santana se ha desvanecido hace poco en el escenario. Estaba tocando y bueno, se desvanece. Ahora parece que está ya bien. Cindy empieza a los 7 años y a los 14 ya tiene una batería profesional. Y es curioso porque Lenny la contrata por teléfono y se ponen en contacto, ella toca la batería desde su casa y Lenny al otro lado del teléfono la dice que ya, que no toque más y que se coja un avión y que directamente que la espera para incluirla en su grupo. Esto fue en Nueva York y la dice que vaya hasta los Ángeles. En el 2010 Santana le propone matrimonio en el escenario de un teatro del Finley Park en Illinois. Son 5 minutos de endiablado ritmo, con una guitarra estupenda y con una batería fantástica, magnífica. Se llama Cindy Blackman. Este programa es de animales y para animales. No hacemos ni nos gusta la política, ni las corridas de toros. Creo que había que hacer corridas, pero de toreros y de aficionados, y no torturar animales. Ni toros ni caballos, que por algo le tapan los ojos al pobre equino, que además tiene que soportar al que lleva el ejemplo de mierda sobre la cabeza. Te recuerdo que se dice como la manga de un abrigo o como el sombrero de un picador. Ya te lo estás imaginando, ¿verdad? Por si no lo sabías, pues ya te lo estás imaginando. Hay dos tipos o formas, manga de abrigo y sombrero de picador. Pues el de la pica es ejemplo perfecto para darle billete y que se vaya y que viaje a Mierdilandia para integrarse en el paisaje. Todavía espero que me digas algo que tenga de bueno vuestra fatalmente llamada fiesta. Se nota que no soy partidario, ¿eh? Que no me gusta nada y que además me parece una tortura. Porque si no se me nota, me gustaría que se me notase. Deberíais trabajar ordenando el vertedero para que así te dieran la paga del macho de la cabra. Claro que a ti ya te lo dan sin que la pidas. Y si eres partidario de ese terror contemporáneo, de ese martirio innecesario, lo tendrías que hacer con las pelotas dentro de un acial. Busca lo que es un acial. Buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el programa que venga. Hasta el próximo día. ¡Guau! ¡Wow!